Hey, soy Omar Dávila. Estamos a punto de presentarles las dos canciones más tocadas por las estaciones de radio en México. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Y nada más tengo dos cosas que decirles. Twitter, @ Omar Dávila. Facebook, / Dávila Omar. Y mi página web, omardavila.com. Ahí se me está olvidando. ¡Órale! ¡Ahí lo tienen! Vámonos con el lugar número 2 de esta semana. Es Shakira. 2. La bruta pa' cotizarse conmigo en frente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que mates. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme. No de un tiro. Yo soy lo que cometí. Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Soy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se colan los ratatá. Te ponga bruto. Escuchas a Omar Dávila. Omar Dávila en Top 20 de Monitor Latino. Estas dos canciones están pisándose los talones aquí en el monitoreo de estaciones de radio en México. Son 120 estaciones pop en México que son monitoreadas y tocaron a Shakira 2,921 veces. Y la canción que ocupa el primer lugar 3,137 veces. O sea, están pegaditas. Top 20 de Monitor Latino. 1. Pero hay diferencia y el primer lugar esta semana, igual que la semana pasada y la anterior a esa, es de Camila. Bésame, el número 1 de la semana. Bésame. Destiempo, sin piedad y en silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. suave son por el cielo al revés. Bésame sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Bésame sin motivos y estaré siempre contigo. Oh, oh, oh, bésame como si el mundo se acabara después. Yeah. Bésame y beso a beso por el cielo. Semana de Acción de Gracias. Pásenla bien, nos escuchamos la próxima. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.